Gracias, compañeros. Está confirmado el paro que esta semana llevarán adelante los maestros y maestras de la Ciudad de Buenos Aires. Este plan de lucha es en defensa del Estatuto Docente que busca modificar el gobierno del empresario Mauricio Macri. El gobierno de la ciudad quiere reformar la elección de cargos docentes. Hasta el momento, esta elección se hace a través de juntas directivas elegidas democráticamente por maestros y maestras. La reforma que el macrismo quiere llevar a la legislatura busca que dicha designación se realice en forma centralizada desde el gobierno de la ciudad. Es por esto que, luego del encuentro con el ministro de Educación Esteban Burlich, ya no hay marcha atrás con la decisión de los 15 gremios de la ciudad. Con respecto a este plan de lucha, Alejandro de Michelis, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, dijo en los micrófonos de la FM Bajo Flores: esta instancia que yo le comentaba era el viernes. Hoy ya es tarde, hoy están todas las escuelas debatiendo para llevar el mandato a las 6 de la tarde al plenario y para decidir el plan de acción. Esto ya es irreversible, la oportunidad la tuvo el ministro de Educación el viernes, y bueno, paro ahí esta semana, miércoles y jueves o miércoles, 24 o 48 horas, no quiero adelantarme porque esto lo decide el plenario, pero no, hay paro y va a haber movilización en la Ciudad de Buenos Aires. Refiriéndose a la política en educación que se lleva adelante en la ciudad, De Michelis agregó: toda una serie de avances a nivel nacional, en sintonía con muchos países de Latinoamérica, y hay un retroceso en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver más con Chile que con lo que está pasando en el resto de las provincias del país. Además de, bueno, del achicamiento de los presupuestos en la ciudad, de la inversión cada vez más abultada a las escuelas privadas, esto es consecuencia de una visión empresaria, de una visión de cercenamiento de derechos, que nosotros vamos a seguir respondiendo a estos ataques con plan de lucha. Para Falco Satelital, informó Fabiana Siles Delgado, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.